y en un ratito vamos a estar contando lo que está pasando en la Plaza San Martín, porque hay este paro nacional convocado por UTELPA y también por ATE. Esto es a nivel nacional, justamente porque las paritarias no le están dando los números a los representantes de los trabajadores, y ya hay gente en la Plaza San Martín manifestándose. Esto es un paro nacional, no tiene que ver con una medida de fuerza en la provincia de La Pampa, pero por supuesto que repercute en todos los lugares. En un ratito vamos a estar con ese tema, pero queríamos arrancar este programa, o por lo menos desde la entrada, contándoles un poco las actividades que hay en los barrios respecto a los comedores, porque conocimos que hace un tiempito atrás abrió un comedor en el barrio El Plan 5000, en la esquina de Utracán y Rivero, y la verdad que nos llamó un poco la atención porque el comedor en menos de 3 fines de semana duplicó la cantidad de viandas que entregaban. Empezaron con 45, ahora están entregando 85 y para este sábado piensan entregar más de 100, y eso es todo un dato a tener en cuenta porque la gente no tiene para comer, porque lamentablemente es así. La situación económica hace que las familias no puedan comprar lo mínimo indispensable, y estos lugares por lo menos ayudan a paliar esa situación, pero también a mejorar la parte nutricional. Una vianda, una comida para el mediodía y para la noche puede ser una solución muy importante para una familia. Los que comenzaron esto, este merender, este comedor, son los militantes de base, así se hacen llamar, pero por supuesto que militaron para el peronismo, ahora están militando para Juan Carlos Tierno, pero tienen un apoyo de La Libertad Avanza, ellos mismos lo reconocen. Marcelo Ortiz es el encargado, el referente de este comedor, que habló con nosotros, y también le preguntamos por la situación social que hay, sobre todo las decisiones políticas que ha tomado Milei, por ejemplo, de financiar los comedores a nivel nacional. Se refiere a eso, pero también dice que los comedores siempre existieron, estuviera Milei o no estuviera Milei, y también reconoce que militaron para Milei y que por ahora no se arrepienten. Así que si les parece, escuchamos a Marcelo Ortiz, que abrió un comedor en el Plan 5000. Empezamos con 40 viandas y el tercer sábado ya dimos 85, creo que vamos a llegar a las 100, porque se anotó más gente. Esto es una agrupación que formamos ya hace muchos años, que ya venimos trabajando en esto. No es el primer comedor que abrimos, hemos tenido en pandemia 300 viandas, cuando el municipio en esa época no se hacía cargo y daba un refuerzo cada 15 días, nosotros dábamos la comida y reforzamos con un refuerzo propio en la semana la gente que iba. Es un laburo social que venimos haciendo desde hace muchos años. Acá no hay política, acá puede traer cualquiera que quiera colaborar, cada uno tiene sus pensamientos políticos. Me preguntaba el otro día alguien de la nota si que tenía algo que ver Milei, le digo, mirá, yo tuve comedor con Milei, con los kirchneristas, con Macri, con el peronismo, le digo, no tiene nada que ver, le digo, creo que la situación no cambia quien sea el presidente, porque, Santa Rosa hoy se nota, pero siempre tuvo comedores abiertos en distintos lugares y hay merenderos y comedores que siguen funcionando. Claro. Pero que hay un incremento de gente mayor que viene a buscar la vianda. El sábado nos sorprendió, vino una señora no vidente a buscar una vianda 5 cuadras caminando, que cuando la vimos, fuimos a auxiliarla a la mitad de cuadra, porque con un bastoncito, una mujer grande. Y venía a buscar la comida. Vino a buscar la vianda, sí. Y muchas mamás con niños, estamos hablando de familias numerosas de 6, 7, 5, no baja ninguno de ellos. O sea, familia completa. Completa, y le damos a todo, porque por ahí te dicen, dame para los niños, a mí no, y en realidad que coma la familia completa, y cuando sobra se llevan. Casi todo es donado y a veces ponemos de nuestro bolsillo, pero bueno, tratamos de apalear un poco la situación que está viviendo el país ahora y que no es de ahora, que ya viene esto hace 40 años, no es culpa de uno, esto es una seguidilla que terminó desembocando en lo que estamos ahora. ¿Son todos pibes o familias del barrio? Somos los chicos de la agrupación, es una agrupación que vive en distintos barrios, todos tienen trabajo, así que como que nos tomamos ese día para hacer cosas. Se han sumado algunos vecinos del barrio. Pero las familias que asisten sí son del barrio. No. Vienen del barrio Ara San Juan, de los del Kirchner, Villa Parque, Matadero, 42, Intigüé. No me acuerdo qué otro barrio más, pero los tenemos anotados. ¿A ustedes les sorprendió que se duplicara esa sí. cantidad de viandas? Sabíamos que iba a pasar, porque cuando uno da... La idea fue ayudar al que no tiene ningún beneficio, pero es imposible si a la gente no te puedo dar. A nosotros por ahí, por eso se va... Y ahora tenemos 10, 15 más que se anotaron, que... Uh-huh. Que nada, que te piden para los niños y no para ellos, y vos decís, no, a ver, la familia, que coman en la mesa juntos, de última. Es un sábado, yo sé que los comedores por ahí están abiertos de lunes a viernes, que por lo menos las van peleando, pero tratamos de que el sábado hacer bastante comida, cosa que la familia que vemos que tiene la necesidad concreta, darle y le quede para la noche. Nosotros tomamos esta decisión cuando hubo política de acompañar a Milei. Pero porque es una decisión que se habló entre todo el grupo. Pero hay personas que vienen a colaborar que no son de Milei. A ver, nosotros pertenecemos a un sector que es de comunidad. Claro. Que venimos con Juan Carlos laburando hace muchos años. Pero la agrupación es mía, no tiene nada que ver con el partido. Bien, la agrupación hace cosas solidarias, el partido a veces colabora, a veces no. ¿Y por qué tomaron esa decisión de acompañar a Milei? Mira, nosotros, yo vengo de familia peronista toda la vida, yo me desafilié al PJ. Cuando vi que esto no cambiaba, que era siempre lo mismo, que si no era Marín era Berna, si no era Berna era Marín, que veníamos con muchas cosas que no me parecían bien, que no estaba de acuerdo, de apretarte en el laburo por si no pensaba de la misma manera, yo digo, mira, digo, yo... Creo que es hora de que haga un cambio y que no sea más de lo mismo y que no sean siempre las mismas caras y los mismos nombres. Digo, creemos que y estamos convencidos que Milei era el cambio y creo que hay que darle el tiempo. Puede ser que funcione, puede ser que no. Y si no funciona, será alguien más que pasó 4 años y vendrá algo, o otras personas, o vendrán los mismos. La verdad no lo sabemos, pero cuando por ahí nos atacan dentro de la agrupación, dicen, no, porque esto es culpa de Milei, digo... A ver, esto, los comedores existieron siempre. Y no es porque esté Milei ahora. ¿Ustedes qué opinión tienen de las políticas sociales que implementa Milei o que no implementa? Porque, por ejemplo, no ejecutó un peso para los comedores comunitarios, por lo menos en Capital Federal. ¿Eso ustedes cómo lo ven? Mira, yo creo que el dinero tiene que estar en los comedores porque lo necesita. Hay gente que realmente no la pasa bien y que ese plato de comida ayuda. Yo lo que no sé realmente en qué se basa, cómo son los conceptos, quién es el que realmente lo asesora, porque a ver, si vos tenés pensado un poco, vas a decir, che, el comedor tiene que estar abierto, sea una villa, sea lo que sea. No te digo todos los comedores, porque la verdad hay comedores que lucran y otros que laburan de verdad, y bueno, tendrán que hacer un relevamiento, cuál trabaja, cuál no trabaja y un seguimiento, que es lo normal. Si yo vengo te traigo 2 cajones de pollo y voy a venir a ver si los cajones se dieron. No si tenés un cajón para vos y el otro... A ver, y yo creo que eso es lo que tienen que hacer. No estoy de acuerdo con que no lo cierren, y creo que tienen que seguir ayudando. Pero 2 meses de gestión con todo el quilombo que agarró, creo que también a cualquiera que agarre eso como que se le debe... No debe ser muy fácil. Sí, lo que sí tomaron la decisión de no ejecutar partida, y eso también es una decisión política. Es una decisión política. Yo creo que van a tener que rever esa situación y bueno, pensar en el que más necesita, que es el humilde, que es el laburador, porque el que tiene plata o la clase alta no se fija ni siquiera piensa, porque ellos tienen las cajas llenas. Van al cajero, no necesitan a ver si llegan a fin de mes. Bueno, Marcelo Ortiz es parte de la agrupación Militantes de Base. Milita en comunidad organizada, apoyó a Milei, abrió un comedor en el plan 5000, ahora tiene que duplicar las viandas, pero siguen bancando a Milei. Bien, Mauro, nos reencontraremos cuando haya más información. Cuando sea necesario, hasta luego. Mauro Monteiro, desde las calles de Santa Rosa, en este caso hablando con el referente de un comedor y también de un sector político.